tiradas al viento, buscando el fuego de una pasión olvidada. Meses y días sin tus manos tibias, sin tu mirada, escapándome de ti, sí, de ti. Y hoy soy nada sin ti. Sin ti no estoy, no vivo. Y hoy soy nada sin ti. Sin ti no estoy, me muero. Soledad me ha...